Estas son las canciones que a mí más me gustan. Homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Les saluda Jaime Sánchez Cristo. En los comentarios y selección musical, en la investigación Orlando Rivera y en el formato Emilio Sánchez, comenzamos con una de las grabaciones más importantes que se han hecho en la historia de la música brasilera, y se hizo en Argentina, y se hizo con dos artistas importantes mujeres, María Creusa, volumen 1, María Betania, volumen 2, y con la guitarra Toquinho, y en la voz también Vinicius, y en las composiciones muchas. Tarde en Itapuam es la primera canción escrita por Vinicius y Toquinho. Fue grabada en 1971 junto a Marília Medalha, pero estas son recopilaciones de las grabaciones de La Fusa, que está en Mar del Plata, donde el gran poeta volvió a presentarse con Toquinho, invitadas de lujo. El buen ojo de Vinicius para elegir compañías artísticas es maravilloso. Algunas canciones, colaboraciones con Baden Powell, el toque de Gilberto Gil, de Caetano, etcétera, y esto todo en una canción. Tarde en Itapuam es una hermosa canción que hicimos Toquinho y yo en una tarde de total vagabundaje. Así comienza esta pieza mágica, maestra de la música brasilera. Vamos con el álbum Frank, que es el primer álbum de la cantante británica Amy Winehouse, lanzada por Island Records en octubre de 2003. En el Reino Unido y Estados Unidos. Hace poco salió la película y es muy buena. Recibió 2 nominaciones a los Brit Awards y fue seleccionada para un Mercury Music Prize. Del álbum se publicaron sencillos como Stronger Than Me, Take the Box in My Bed. Hombre, pues escogí una canción de jazz que me parece increíble. La hizo el fallecido y gran saxofonista americano Grover Washington Jr. Aquí está con la voz de Amy Winehouse, Mr. Magic. Genios como guitarristas y este, Jean Bosco. Canciones que no se repiten, esta incompatibilidad de genios. Eso es cuando la gente se separa por diferencias de carácter. Algo así quiere decir eso, incompatibilidad de genios. Diferencia de carácter es lo que algunas personas utilizan equivocadamente cuando son infieles, y la contraparte que ha sido cachoneada dice, no, nos separamos por diferencias irreconciliables, es lo que quiero decir, que suena mejor. Aquí los dejo con Jean Bosco en vivo, con esta canción que comienza diciendo, doctor, estaba jugando mi equipo favorito y llegó a apagarme la televisión. Y así es todos los días. Me quiero separar, básicamente es la canción, con Jean Bosco, incompatibilidad de genios, diferencias irreconciliables. El turno es para Michael Bublé. Su trabajo It Had Better Be Tonight es una canción que se llama originalmente Melio Esta Cera, y la de 1963, que fue hecha con música de Henry Mancini y letras en italiano de Franco Magliacci y en inglés con Johnny Mercer, compuesta para la película The Pink Panther, en la que fue interpretada por Fran Jeffries. La canción es muy linda. It Had Better Be Tonight, con Michael Bublé, cantante canadiense que la puso en su cuarto trabajo, Call Me Irresponsible. ¿Qué les puedo contar de esto? Un trabajo que uno tiene que tener en casa y es un homenaje que le hicieron grandes músicos a Ennio Morricone. Está Deodato, está todo el mundo. Está el mismo Ennio Morricone haciendo una versión propia del Cinema Paradiso, Celine Dion, Roger Waters, Bruce Springsteen, Andrea Bocelli, Metallica, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo escogí este tema, que me parece muy lindo. La versión original es todavía más linda. Con Celine Dion, I Knew I Loved You. Sabía que te amaba. Y esta es la canción de amor de una de las películas más lindas de mafia, de gángster, que se realizaron en Nueva York no hace mucho tiempo, con Robert De Niro, con James Woods y con la lindísima Elizabeth Montgomery. Deborah's Dream, el tema de Deborah, de la película de Sergio Leone, Érase una vez en América. Estamos presentando las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Les habla Jaime Sánchez Cristo en los comentarios, selección musical, y nos vamos ahora con Marvin Gaye, de uno de sus mejores discos, del año 1976. Ese trabajo fue escrito casi todo por Leon Ware, también con Dyla Hilliard, y con esa voz maravillosa y muy sensual de Marvin Gaye. De 1976, Come Live With Me, Angel. Ven a vivir conmigo, mi ángel. Vamos con Consuelo, una cantante por allá de Andalucía. Esta canción fue escrita por Juan Carlos Calderón y popularizada por la banda Vocedades. En esta versión, pues un poco de flamenco, el álbum Ilusiones, del que hace parte este tema, publicado en 1998. En el flamenco de Consuelo, Tómame o Déjame, original de Mocedades. El turno es para una banda increíble brasilera. Ya se murieron dos de los líderes, ya no queda banda. El principal fue el primero que se murió, José Roberto Bertrami. La fuerza, el liderazgo en la banda. El trabajo se llama Pieces of Ipanema. Un tercer trabajo rarísimo del grupo Azimut, con otros temas lindos como Carambola, Mimosa, y el tema más destacado, el que más me gusta, pues es este, que captura toda la autenticidad y el espíritu moderno de Río de Janeiro, Sunderland Samba. Y estamos ahora con Madison Avenue. Se hicieron muy famosos como número uno en todas las discotecas del mundo por allá en el año 2000, con este trabajo que se llama The Polyester Embassy, y concretamente con el tema Don't Call Me Baby. Pero si ustedes compran este disco, encontrarán cosas maravillosas, increíbles, como Who the Hell Are You, como Reminiscing Everybody You Need, etcétera, etcétera, etcétera. Los dejo con esto de Polyester Embassy, que se llama 78. Emir Deodato es tal vez el mejor arreglista que ha tenido Brasil. Pianista, compositor, productor. Ha trabajado con todo el mundo, desde Kool & the Gang hasta Charles Aznavour, incluyendo a Frank Sinatra. Participó en el movimiento del bossa y la efervescencia del samba jazz en los 60s. Y se estableció como gran arreglista brasileño. Very Together fue su séptimo álbum de estudio, solo lanzado internacionalmente en 1976. Ahí se acabaría Deodato. Creo que después de este le quedó uno. Le quedaron dos discos. No, Deodato se acaba en Love Island. Yo creo que Love Island es posterior a Very Together, por supuesto. Y allí en Very Together hay una versión linda de Juanita, Univac Loves You, y este bolerito muy bien tocado instrumentalmente en jazz por Deodato, Amani. También recuerdo dos canciones de este disco de música, de covers: I Shot the Sheriff de Bob Marley y Peter Gunn del Henry Mancini. Volvamos a Amani con Deodato. Ella Fitzgerald y Louis Armstrong hicieron varios encuentros musicales, los reunieron en dos trabajos muy lindos. Y bueno, escogí una canción escrita en 1937 por Hoagy Carmichael, con letras de Ned Washington. Se intentó para una película de Paramount que nunca se produjo, Romance in the Rough. Eso quedó ahí suelto en 1940, grabada por primera vez por Chick Bullock y su orquesta. Y bueno, se encontró ella con Louis para los dúos que hicieron, y grabaron esta belleza de versión del clásico de jazz, The Nearness of You. Llegamos al final de las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Estuvo con ustedes Jaime Sánchez Cristo en la investigación Orlando Rivera en el formato Emilio Sánchez y me despido con un latino. El papá de la gran percusionista y muy regular cantante Sheila E. era muy atractiva. Fue una musa de Prince y bueno, no fue mucho en música, pero ay, daba de qué hablar. El álbum E-Music con Pete Escobedo para Concord Jazz y el tema con que despedimos la samba.